Bueno, te comento. Nosotros estuvimos trabajando con una campaña relativamente masiva para hacer matrimonios en lugares como emblemáticos de cada localidad. La repercusión se presentó por ahí un poco más interesante, más importante, en la ciudad de Cipolletti, donde en el día de mañana en el Parque Rosauer se van a casar 23 parejas. En Bariloche se están casando hoy, porque eligieron hacerlo hoy en el Centro Cívico, son 9. Tenemos mañana 2 en la ciudad de Viedma, una va a ser a mediodía en la Costanera y a las 20 horas en la Plaza Seca de la Manzana Histórica. Un registro claramente importante en cuanto a lo que es, al menos en la jornada, algunos, como bien comentabas, algunos el día de hoy, algunos el día de mañana, justamente. En este sentido, bueno, claramente la gente, aún así, porque hay un mito que la gente decide no casarse, la gente por ahora sí decide seguir casándose. Exactamente. Me parece que es importante que tengamos en claro que es la temporada más fuerte de matrimonios. De octubre a marzo es cuando nosotros tenemos un mayor número de matrimonios, si se quiere por una cuestión de estación, digamos, de clima. Es una época muy linda, como por ejemplo para hacer los matrimonios al aire libre. Entonces, nosotros tenemos un volumen muy grande en esta época, pero sí es cierto que no todas las parejas eligieron el 14 de febrero. Una nota de color, la semana que viene en la ciudad de San Carlos de Bariloche va a haber una boda múltiple. Va a haber dos parejas que eligieron casarse juntas, por ejemplo, que no nos sucede habitualmente. En la misma ceremonia se van a estar casando dos parejas. Siempre tenemos mucho caudal de matrimonio, siempre hay 10, 12 por fin de semana, alguno más. En Cipolletti también hay un buen número en esta época, pero bueno, lo de mañana es emblemático. Es emblemático y justamente también, como recuperabas hace un ratito, justamente en la temporada de verano, donde la temporada, al menos el clima acompaña, se puede decir, entonces es la etapa del año en la cual la gente decide casarse. Exactamente, eso sucede. Convengamos que las figuras de cada matrimonio, en principio la novia y el novio, y la verdad que el frío no colabora mucho para ponerse una prenda por ahí más liviana, algo más lindo, digamos. En invierno te tenés que cubrir porque hace mucho frío. Y te impide la posibilidad de decir, lo hago en un parque, lo hago en un lugar que a mí me gusta, lo hago en la playa. Hoy se está llevando adelante en Playas Doradas, por ejemplo, un matrimonio en la playa. Si bien es algo que por ahí es habitual para nuestra gente, la gente que está haciendo el matrimonio en este momento, pero nosotros no le damos difusión porque no está dentro del marco del 14 de febrero y no es así más de una pareja. Pero esta es la época, digamos, en la que te permite hacer ese tipo de cosas. Me parece que a todo el mundo, si le dan a elegir una época, siempre va a ser esta. Casarse en junio en la playa es medio difícil. En comparación a otros años, al menos en la cantidad de personas y el registro que ustedes mantienen, al menos por lo que va esta temporada, estos primeros 2 meses, como bien decías, en una etapa que al menos es la que la gente, la mayoría, al menos decide casarse, sigue en comparación a años anteriores, quizás al año pasado, justamente al 2025, sigue teniendo la misma cantidad de números. Prácticamente sí. Sí, o sea, no hay variables muy, muy drásticas. No hay un descenso importante o no hay un aumento enorme. Se mantiene el número. La realidad es que, como bien decías, la gente cree que la gente no se casa, ¿sí? Bueno, sigue sucediendo. También me han preguntado en otras oportunidades si ascendía el número de divorcios. No, son números que se sostienen. Más allá de que en un momento te voy a compartir el tema de las estadísticas, pero los números no están cambiando tanto. Ya sea de divorcios como de matrimonios, están relativamente parejos con años anteriores. En cuanto a las estadísticas, se puede llegar a... No sé si las tengo en este momento, pero sí te las voy a facilitar, si no es ahora es en breve, pero los números no son tan dispares. Si habláramos, por ejemplo, de nacimiento, es otra cosa, pero en matrimonios y divorcios no se sostienen los números año a año. Cambiando el tema, justamente hablas también del tema del natalicio, ¿cómo viene el tema? Bueno, el tema de la natalidad viene en un descenso desde hace más de 3-4 años, que nosotros interpretamos que es en función de las nuevas políticas de cuidado, ¿sí? En cuanto a tener más herramientas como para poder evitar un embarazo, y son políticas públicas, o sea que están al alcance de todo el mundo, y eso se nota. ¿sí? El uso de estas políticas se nota y se nota mucho. No vas a encontrar una caída estrepitosa, pero sí vas a encontrar una tendencia, digamos, de que viene desde hace 3, 4 años, un poquito más también, el tema del descenso de la natalidad. O sea, no es que caes de 200 a 50, pero sí ves la tendencia y la verdad que es alarmante. Bueno, Karina, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por este tiempo y por este espacio que nos dan para compartir el tema que nos toca en este momento, que es lo referido al 14 de febrero. Si alguien se quiere casar, ¿dónde tiene que ir a consultar? Al menos cómo es la modalidad y demás. Bueno, se tiene que dirigir a la oficina que está en calle Álvaro Barros, que es donde se realizan todos los matrimonios. Tiene que ir, presentarse, decir, estimado, qué fecha se quiere casar. Necesitamos, por ejemplo, para hacerlo fuera de la oficina, en un salón, en un lugar, digamos, que decidan, así como van a suceder los de mañana, con 10, 15 días de anticipación. Todo lo que sea fuera de la oficina o como en un lugar público o en un salón tiene un costo, ese costo hay que abonarlo, estamos hablando de 130.000 pesos para la realización de la ceremonia fuera de la oficina y fuera de un horario laboral y habitual, digamos, no es día de semana. Se dirigen a la calle Álvaro Barros, a nuestras oficinas. La realidad es que es relativamente sencillo el trámite, lo único que estamos pidiendo son 10 días, 12 días, 15 también para una cuestión de organización. Hay que llevar una agenda, la realidad es que las fechas están muy ajustadas, entonces por eso pedimos por ahí más tiempo por ese tema, pero se dirigen a nuestra oficina y lo resuelven con la persona que se encuentre a cargo de la misma.